La Retaguardia Radio. Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. La producción agroecológica se diferencia de la convencional en que se produce sin químicos y es independiente o deja de ser dependiente del agronegocio, que significa estar siempre consumiendo semillas transgénicas, híbridas. Aquí nos llegan las semillas y nosotros las reproducimos. Cada quinta agroecológica tiene su propia cantidad de semillas y variedades de semillas vendría a ser. Nosotros, por ejemplo, aquí hacemos semilla de acelga, chaucha, algún berenjenas, tomates. Ya hace años que venimos teniendo la misma semilla. Por ejemplo, estas son chauchas. Nosotros dejamos que madure bien en la planta hasta que se sequen. Esto juntamos todos en cajones y los días secos más o menos, a todo esto lo aplastamos, así como nos enseñaron nuestros abuelos. Todo lo trituramos y los días de viento nosotros alzamos la semilla, dejamos que caiga y el viento se lleva a toda, vendría a ser todo lo seco y la semilla como es pesada cae abajo. Y así hacemos con algunas variedades de chauchas, porotos, con los tomates hacemos de diferente forma, con los zapallos de otra forma. Cada temporada hacemos una compra colectiva de semillas a una federación de cooperativas que es FECOAGRO. Ellos producen semillas de polinización abierta. ¿Qué significa eso? Podemos plantar la planta y sacar la semilla nosotros mismos. En cambio, las híbridas o las transgénicas no, solo sirven para plantarlas y después tienes que volver a comprar la semilla. Y Bienvenidos a Mis Hijos Están con el Padre. Este infierno está encantador. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Bienvenido hoy nuevamente en Operación Técnica y Locución, el creador del programa La Retaguardia, también de Horario Público y también técnico en Asados Sustentables, que hoy no va a poder hablar porque no tiene retorno. Ya hay cuestiones que no tienen retorno. Igualmente, bienvenido Fernando Tevele en Operación Técnica. Y también bienvenidos a personas que son muy gratas a mi entender por el espacio que habitan, un espacio muy caro a mis recuerdos, el Corralón de Floresta, un espacio que supe vivenciar y que está plasmado en un documental que se llama Jubaití, Salir al Encuentro, en donde muchos actores culturales ahí se reunieron y compartieron sus vivencias. Muy buenas noches, gracias por venir, chicos. Hola, Silvio, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Silvio. Dijiste algo caro a mis recuerdos, la primera vez que lo escucho. Sí, como... ¿por qué? Caro. Caro, ah, sí, es una frase de locución antigua, de locutor antiguo. Mirá. Porque si no sería barato a mis recuerdos. Sí, no, está bueno. Te oferta mis recuerdos. Pero recuerdo. Esto, sí, bueno, lo dejo. ¿En qué estado encontramos hoy al Corralón de Floresta? Le teníamos que preguntar a Gastón, que fue a regar, capaz. Gastón es otro de los chicos que trabajan como voluntarios en este espacio y que también vienen de diferentes ámbitos educativos. Gastón creo que es estudiante de agronomía. Gastón está haciendo la carrera de PVO, sí, de producción vegetal orgánica, igual que otra compañera. ¿Y vos, Nicolás, venís de otro ámbito? Yo vengo de un ámbito más educativo, estoy en recreación. Muy bien. Sí. ¿Y vos, Rocío? Yo estoy estudiando biología, así que más o menos vengo por ahí. Yo también vengo de una rama más pedagógica. Yo soy profe de ciencias sociales. En el caso de Brian, que nos acompaña, él activa en otra huerta, en la provincia, en Ciudad Evita. Sí, pero contalo vos mejor que yo, que no lo conozco. Sí, yo estoy actualmente en provincia de La Matanza, en Ciudad Evita. Allí estamos activando una huerta con unos chicos y unas chicas provenientes en su mayoría de la puerta, de la vía Puerta de Hierro, que queda sobre las vías de el tren Belgrano Sur, la estación Villegas, ahí sobre Avenida Crovara. Estamos activando ahí con los chicos, con las chicas, con algunas de las madres desde hace más o menos 6 meses, y pues el proceso está demasiado hermoso. Seguramente en un momento hablaremos más de él. ¿Y decís que es una huerta educativa? ¿Reciben colegios de la zona? No, en su mayoría provienen chicos que vienen de su extra jornada escolar. Ellos van y estudian a la mañana y en las tardes para que no se queden en la calle o haciendo otras actividades que seguramente no les aportarán demasiado. Dentro de la fundación en la que trabajo actualmente los recibimos en horas de la tarde para poder brindarles apoyo socioeducativo. Y dentro de ese apoyo socioeducativo que en el que trabajamos está también la parte de la huerta, de la cual yo estoy trabajando actualmente con ellos y desarrollando diferentes actividades, sobre todo para incentivar la soberanía alimentaria y de cierta manera también la agricultura familiar. Bueno, mencionaste un tema puntual y muy importante en la actualidad, que es la soberanía alimentaria. Claro, sí. ¿Qué entendemos? Porque yo recientemente en una entrevista escuché mucho la palabra seguridad alimentaria. ¿Cuál piensan ustedes que es la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria? Uy, es complejo eso que preguntaste, Silvia. A mí me parece, por algo que leí, que seguridad alimentaria se lo plantea un poco más de un lado estatal y está, creo que está legislado en el sentido de que todos tengan comida, ¿no? O sea, en ese sentido creo que es la seguridad alimentaria por lo que está planteado estatalmente. Que tengan acceso, por ejemplo, a la canasta básica. Exacto. Sí, creo que la soberanía alimentaria no solamente involucra el tener acceso al alimento, sino a que cada pueblo también pueda mantener su identidad mediante el alimento, pueda elegir qué cultivar, cómo cultivarlo, guardar las semillas. Creo que va más por ese lado. Va más allá de comer, que me parece que es un acto un poco más, más complejo que solamente comer el alimento. Entonces me parece que la soberanía alimentaria trabaja sobre eso, me parece, ¿no? Sobre la producción, lo que significa el alimento para cada pueblo, la diversidad también de los alimentos, de mantener esa diversidad regional. Me parece que va por ese lado la soberanía alimentaria. ¿Y cómo se podría empezar a trabajar desde una huerta urbana el tema de la soberanía alimentaria? Pues yo creo que hay que brindar una apertura a las huertas, a estos espacios de cultivo, para que diferentes personas desde diferentes lugares puedan acercarse y empezar a contribuir desde un compartir ideas, un compartir de saberes. Es como un aprendizaje recíproco que se da en las huertas. Entonces la soberanía alimentaria, mientras tú estás aprendiendo junto al otro, creo que se pueden realizar cambios ahí estructurales dentro de la posibilidad de generar soberanía alimentaria en una huerta, en cualquier espacio. Porque, como lo comentaba recién Rocío, la soberanía alimentaria precisamente profundiza en eso, en la posibilidad de identificar qué es lo que estamos comiendo, qué estamos llevando a nuestras mesas, pero más allá de eso, de generar esa posibilidad de alimentarnos como derecho, pero fuera de agroquímicos, fuera de agrotóxicos, que finalmente, en resumidas cuentas, serían veneno el que estaríamos consumiendo. Entonces, cuando estas estrategias como la seguridad alimentaria que estabas comentando actualmente se generan desde esquemas estatales o interestatales, lo que se genera ahí es como erradicar el hambre, pero a cualquier costo. Y este cualquier costo podría repercutir en la salud de las personas, de los niños, las niñas, el daño medioambiental que se puede generar, políticas estatales que no les interesa la variabilidad de los alimentos, sino simplemente, digamos, por ejemplo, los monocultivos. Sí, hay un cuento que, si tienen ganas, se los voy a contar. Es el cuento de las buenas prácticas agrícolas, que desde hace un tiempo esta parte está instaurado en todo el país. Se dice que no es el peligro el agrotóxico, sino la manera en que se lo aplica. Entonces se desarrollan manuales de buenas prácticas agrícolas para aplicar el agroquímico, o como dice este modelo agroindustrial, el fitosanitario, de una manera eficaz. Y a propósito de eso, quería anunciar que las buenas prácticas agrícolas ya son ley en Córdoba. La legislatura de Córdoba aprobó la ley de buenas prácticas agropecuarias. Se trata del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura, que busca darle fuerza institucional al programa de buenas prácticas agrícolas lanzado por la provincia en 2017. La iniciativa oficial tuvo 50 votos afirmativos y 3 negativos. Nada más. Un modelo, digamos, que por más que haya focos de resistencia, para mí está instaurado en el país. No sé qué piensan ustedes. Sí, vos preguntás también, ¿no?, como, digamos, la función de las huertas, y me parece que, bueno, un poco tiene que ver con eso. También me parece que a veces quienes, o por lo menos yo, que crecimos en la ciudad y que no hemos tenido contacto también, ¿no?, como desde dónde viene el alimento, del trabajo que conlleva, me parece que a veces eso juega en contra a la hora, por ejemplo, de cuando se vota o cuando se legisla esta ley, por ejemplo, o esta normativa. Sí, no, esto ya es una ley provincial. En la reunión también estuvo el ministro de Agricultura, el secretario de Agricultura, perdón, de Santa Fe, que es muy probable entonces que Santa Fe también adopte esta metodología. Mencionaba que hay focos de resistencia, uno de ellos lo escuchamos en el comienzo del programa. Escuchamos los audios de los hermanos Puma, Maritza y Pedro Puma, que son referentes de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Ellos tienen un campo muy chiquito de 4 hectáreas cerca de La Plata, en una localidad que se llama El Pato, y trabajan en condiciones, digamos, muy precarias, en cuanto a que el campo es alquilado, no pueden construir vivienda en el lugar en donde producen. Pero sin embargo, la agricultura familiar, voy a dar las cifras, según la edición de Página 12 del 31 de diciembre, la agricultura familiar aporta 300 millones de dólares al año. Cada familia produce 577 mil pesos, entonces el cálculo se hizo, si existen 30.000 familias que producen, se llega a esta cifra de 300 millones de dólares al año. Es una cifra alta. Sí. ¿Y ustedes piensan que hay políticas públicas para, o que va a haber en este gobierno políticas públicas para fomentar la agricultura familiar? Y me gustaría creer que sí. O sea, en un comienzo hubo una reunión o una intención también, ¿no?, de me parece, de nuestro actual presidente y su gabinete de tratar de un poco

Lo que te decía antes del circuito corto no solamente tiene que ver con reducir la cantidad de intermediarios, ¿sí?, o lo que se queda cada uno de los intermediarios, sino también con acercar o achicar los vínculos, digamos, de acortar la distancia entre productor y consumidor. Nosotros cada 3-4 meses, bueno, aproximadamente serán 3 asambleas que hacemos en el año, la hacemos en la quinta de los productores. Ahí parte tiene que ver con la construcción del precio de ese bolsón. Entonces, cada una de las partes involucradas, específicamente lo que es los productores, lo que es la parte de gestión, donde hay una parte importante de eso que tiene que ver con los costos de flete, y bueno, y la parte de gestión en sí misma, digamos, los compañeros, compañeras que están con la toma de pedidos, con la logística, con la preparación de los pedidos. Y un tercer componente tiene que ver con el nodo de consumo. Ahí hay, como te decía antes, un coordinador que nosotros entendimos de un comienzo que era trabajo que estaba poniendo, que muchas veces este tipo de experiencias se sostienen con trabajo militante, pero bueno, que uno puede hacerlo en la medida que tiene tiempo, digamos, y bueno, y como para dedicarlo a eso, pero muchas veces tienen poca duración esas experiencias en la medida que no hay algún tipo de remuneración por ese trabajo. Claro. Entonces también, te decía, parte del precio es el que ponen los productores según los costos que identifican que fueron aumentando, parte lo que tiene que ver con la gestión y parte con lo que tiene que ver con lo que le quedaría al nodo por bolsón o por cada uno de los productos, el porcentaje que le quedaría, que estima que sería conveniente según el tiempo que ha dedicado a ese trabajo. Ahí, en los últimos años, esta experiencia surge en el 2015, hasta ahora, buscamos que no solamente sea un espacio para hablar del precio, que nos parece importante, digamos, pues tiene que ver con visibilizar los costos, ver también qué es lo que ha pasado en muchos aspectos que tienen que ver con los costos, tarifazo que afecta a la luz que pagan los productores, los alquileres, los mismos productores, sí. La mayor parte de los productores, productoras... Los insumos dolarizados también. Una, Cristian, sí. Hola, te habla Rocío, visitante del programa de la Huerta del Corralón, y algo que me llamó la atención de lo que estás hablando, que es de los productores, ¿cómo ustedes convocan o por qué mecanismos se contactan con los productores? ¿Y cuál es su criterio, no? También si es que tienen algún criterio específico acerca de la elección del productor. Sí, claro, algo que yo no dije, digamos, no son productores aislados, nosotros trabajamos con productores organizados y a su vez trabajamos tratando, bueno, haciendo el trabajo de organizar a los consumidores en esto que te decía de los nodos de consumo. Nosotros, desde 2015 hasta ahora, trabajamos con varios grupos de productores. Alguien, un grupo que está desde el comienzo hasta ahora es la organización, la Asociación de Productores 1610. De Varela. Que está en Capilla, Florencio Varela, que también está en la Feria de la FAUBA, aporta a los bolsones de la caliza, el bolsón soberano. Sí. Y otro grupo con el que trabajamos también es el grupo del Progreso, que también está en la zona de La Plata, el Peligro, el Pato, por ahí, por esa zona están un poquito más distribuidos los productores, productoras de esta otra organización con la que estamos trabajando. El vínculo con los dos grupos de productores fue siempre mediado por el INTA, digamos. De nuestra parte, nosotros tenemos una especificidad en lo que entendemos que es la economía social, en la medida que nos vinculamos con productores, productoras de la agricultura familiar y con las problemáticas que tienen. Ahí el vínculo siempre fue por medio del INTA, de técnicos que venían, o técnicas que venían acompañando a grupos productores y que nos pudieron decir esto, cuáles eran aquellos grupos que estaban en condiciones organizativas o en términos de transición agroecológica como para acercarse al proceso que estábamos arrancando nosotros en ese momento. Así que hoy en día son esos dos grupos de productores, el vínculo fue por el INTA, y ahí como dos variables fuertes tienen que ver con el proceso organizativo de los mismos y con el proceso también en la transición agroecológica que estaban dando los productores y las productoras. Cristian, ¿dónde podemos encontrar, o para el oyente, dónde puede encontrar más información sobre el mercado territorial que está ofreciendo la Universidad de Quilmes? Sí, hay un Facebook que es Mercado Territorial guión Agricultura Familiar. Ahí lo tenemos bastante activo, así que ahí fuimos subiendo mucha información, sea de los distintos productos que vamos ofreciendo, sea de la asamblea. Nada, vamos ahí tratando de tenerlo activo con información en esto que te decía antes de acercar productores a consumidores, que sepamos nosotros los consumidores cómo es la realidad de los productores, productoras con los que estamos trabajando. También presionamos, les decimos a los productores que vayan mandando videos, no solamente los hortícolas, sino también productores de otros lugares del país, por ejemplo, de la miel de Fecoapi, que también que comercializamos y que muchas veces manda videos que tienen que ver, bueno, dando cuenta o del proceso productivo, está saliendo tal hortaliza, tal producto en este momento del año, o alguna dificultad, lluvias, temporales, digamos, son todas cuestiones que van aceitando el vínculo y nos permite romper un poco esa distancia que hay entre consumidores y el mundo de productores y productoras, ¿no? Quien cree en relaciones económicas más solidarias y justas es Cristian Arnaiz, docente de la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria. Tenemos una pregunta más, Cristian. Cristian, perdón, con Brian. Cuando tú mencionabas de los vínculos que estás generando entre los diferentes productores, ¿en algún momento la universidad se ha planteado también la posibilidad de generar un vínculo directo con los consumidores para establecer un precio que sea justo tanto para el productor como para el consumidor? Puesto que tengo entendido que desde la 1610 que comentaste anteriormente, ahí se establecen asambleas en donde el consumidor también asiste a estas asambleas para poder generar un precio que sea justo e igualitario tanto para el productor como para el consumidor final. ¿La universidad mantiene o posibilita este vínculo con los consumidores? Ahí las asambleas que nosotros organizamos son asambleas que nosotros difundimos por todos los medios posibles. Los mismos coordinadores de nodo difunden, vienen los coordinadores de nodo y vienen muchos consumidores a esto, a conocer a los productores, a ver cómo es la dinámica, y también tienen voz en las asambleas. Muchas veces hay discusiones sobre el final de la asamblea, que cuando estamos construyendo el precio del bolsón, por lo que entienden los coordinadores, sobre todo, y algunos consumidores, que sería razonable que ganaran por bolsón de verdura los coordinadores. Y muchas veces está como esta ecuación entre cuánto es el precio o el valor justo por esa remuneración, y algo que está dando vuelta tiene que ver con cuál es el precio final del bolsón, y si no es muy caro, pensando sobre todo en los consumidores finales, bueno, y en todo el proceso inflacionario que estamos viviendo y que nos afecta a todos y a todas, ¿no? Pero tienen voz en las asambleas, claro, los invitamos, vienen coordinadores y coordinadoras de nodo y los propios consumidores. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por tu participación. Ahora ya sabemos que hay vida más allá de los supermercados. Existe vida más allá de las góndolas. Viva. Muchas gracias, Cristian. Bueno, Les agradezco mucho. Un saludo para todos y buenas noches. Gracias por llamarnos. Buenas noches. Entrevistamos a Nazaret Castro, autora del libro La dictadura de los supermercados. ¿Cómo los grandes distribuidores deciden lo que consumimos? Salir a comprar. ¿En qué momento se te ocurrió ponerle la palabra dictadura? ¿En qué momento que estabas investigando esto dijiste, esta es la palabra adecuada? No recuerdo muy bien el momento. Lo que sí recuerdo es que suelo comentar que el trabajar el sector de la distribución fue un encargo que me llegó de la editorial. No fue una iniciativa propia, me lo propusieron porque con Carro de Combate, que es el colectivo de periodismo independiente del que yo formo parte, hace 7 años que venimos investigando el origen de los productos, como analizando todo el ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta los desechos, pasando obviamente por la producción, la distribución y el transporte, pero hasta entonces habíamos hecho más énfasis en la parte de extracción, de producción, también de los desechos, no habíamos como focalizado tanto en el tema de la distribución. Y cuando Akal me propone realizar este libro y empiezo a investigarlo y empiezo a colocar la atención ahí, me doy cuenta de hasta qué punto, como subraya el subtítulo del libro, los grandes distribuidores deciden cómo va a ser la producción. Entonces, supongo que en algún momento de ese proceso es cuando surge la palabra dictadura para expresar que realmente está tan oligopolizada la distribución, no solo de alimentos, sino de prácticamente cualquier sector de la economía, que al final el poder de formación de precios, pero no solo eso, sino de decidir en qué condiciones se produce y quién produce, cada vez está en menos manos. Tierra con un soplo de aire fresco que ha entrado gracias a las manos milagrosas de Fernando Tevele, que siguen en operación técnica y abriendo puertas. Seguimos aquí con los integrantes del Corralón de Floresta, Nico, Brian y Rocío. ¿Qué objetivos puede tener una persona, un vecino que se acerca a una huerta urbana y se encuentra con un grupo de trabajo ahí un día domingo, agachados, sacando pasto? Qué terrible, ¿no? Qué terrible como para no hacerlo. Un domingo. Claro. Es una esclavitud, sí. De calor. No, ¿qué querés hacer ahí? Cuando puedo quedarme en casa viendo Netflix. Con aire acondicionado. Hermoso. Es más, capaz ahora vuelvo y hago eso. Hay muchos objetivos, hay que ir a preguntar vecino por vecino, a ver si podríamos mandar audios, ¿no? En un futuro de eso, estaría interesante. Sí. Hay mucha gente que viene a la huerta del Corralón, que es en Floresta, recordando a sus abuelos, a sus abuelas, cómo plantaban, cuando tenían una huerta, un horto, ¿no? Ahí atrás de la casa. Y nos cuentan un poquito esa experiencia, nos cuentan a ver cómo hacían para eliminar algunas plagas, cómo hacían, ¿no? Algunas técnicas para que crezca el ajo, por ejemplo, y para que crezca más gordito. Así que una podríamos decir que es la memoria, ¿no? Un poco de lo emocional. Y es bastante interesante cómo volvemos para atrás y vemos que antes no se usaban agroquímicos, que antes la gente plantaba en su casa, que se podía. Que no se veía tan alejado, alejada de la tierra, básicamente. Entonces, creo que uno de los objetivos como huerta también es volver a la cultura un poco de la tierra, acercarla, ¿no? Y que cada vecino y vecina pueda encontrarse que no es imposible, que la estética a veces con el cemento come todo. Y acá vemos que no, que bueno, puede ser estética, a veces no, a veces cuesta un poquito, pensando en que es todo el trabajo voluntario. Pero así hay otras personas que vienen a que se recreen los chicos y las chicas, ¿no? Niñas. ¿Algún objetivo ustedes que han visto? Sí, puntualizando lo que tú comentabas anteriormente, la memoria, me parece que es importante rescatarla, porque yo también dentro de la huerta en la que estoy actuando actualmente, por ejemplo, una señora tiene más o menos unos 80 años, María se llama. Siempre me comenta de sus recuerdos de infancia cuando ella tenía en su casa cultivos de diferentes especies y la acompañaba a su madre a cosechar. Y ella me contaba muy emocionada sobre esas vivencias de su infancia y me manifestaba su alegría de poder hacer esto actualmente con sus sobrinos, con sus nietos, con sus familiares directos. Y pues algo que me llena de emoción porque si me remito también a mis propias memorias, yo vengo de descendencia campesina, solamente que estas tradiciones tan bellas, tan ancestrales del cultivo de la tierra, las perdí hace menos de una generación. Entonces, ¿pero si tus abuelos? Lastimosamente ya no están con vida, pero en su momento ellos, cuando migraron a la ciudad por diferentes razones, empezaron un sistema de cultivo dentro de sus territorios, pero ya después con la población, con la densidad poblacional y la urbanización que se fue generando, por ejemplo, en el lugar de donde yo vine, con Bogotá, por ejemplo, estas prácticas se fueron perdiendo. Entonces es una réplica que también podemos identificar acá, que es complicado, es difícil, pero no imposible volver a la tierra, como lo mencionaba Nico. Y ya dentro de los objetivos, resaltar el potencial pedagógico que tienen las huertas, porque más allá de poder acercar a los niños a estas prácticas de cultivo, de cosecha, es interesante ver cómo ellos aprenden, comparten su experiencia y se genera como una colectivización de una cosecha, que es algo que, por ejemplo, yo nunca vi a un niño relatándome cómo era el proceso de cosechar una planta, dejar que semille, recolectar esas semillas, volver a plantarlas y ver que una semilla sale a otra planta. Era algo impresionante para él, pero más que para él, para mí, ver esa alegría en ellos. Es importante eso. Muy bien. Volviendo al corralón de Floresta, y para ubicar las coordenadas geográficas, le decimos al oyente que queda ahí en el barrio de Floresta, entre las calles Gaona, Morón, Gualeguaychú, Gualeguaychú y Sanabria. En ese lugar, en ese ámbito, ahora es una plaza, pero antes era un espacio recuperado donde había muchos actores culturales. Vos, Nicolás, por ahí estuviste en las dos etapas. Exacto, ¿cómo sí. pensás que es esta vivencia en el espacio público antes y ahora? Uf, muy simbólica, las dos, ¿no? Bueno, la recuperación del Corra en la etapa anterior, digamos, nace de las asambleas populares, época 2001, post-2001, en la cual vecinos y vecinas se empoderan bastante y empiezan a habitar más las calles, a habitar los espacios abandonados por la desidia estatal. En este caso, el corralón era un basural, básicamente, pero venía de ser un corralón de recolección de residuos con camiones y demás. Vecinos y vecinas se organizaron para que la empresa que estaba, digo, en su momento era nacional, o sea, se privatizó en época de dictadura y Menem, digo, siguiendo un poco la línea, ¿no?, de la Argentina en sí. Y es loco como uno puede ver reflejado en pequeños espacios la historia a veces de nuestro país. Hubo desaparecidos también en el corralón, en la dictadura. Y como decía, en 2001, poco antes, los 90, la gente se empezó a organizar para que lo que ahora es, ¿cómo se llama? La empresa de recolección de residuos. Maldiva, querido. No, Octavio, eso ya no existe más, Maldiva. Ya no es nada. No me meto más entonces. La empresa ahora se llama... Tiene muchos nombres, hay varias de recolección. La que conozco es Ashira Martin and Martin. Nítida, hay una que se llama Nítida, pero no sé si es esa. No, bueno, no importa, cuando me acuerde les digo. creo que empieza con C. Bueno, acá la producción me la puede buscar. Siempre quise decir eso. Bueno, nada, se organizaron para que se vayan los camiones del espacio, ya que... Ruido constante de camiones a toda hora, olor a basura. No solamente, también es insano, digamos. Actualmente hay un predio en el Bajo Flores, en frente de la cancha de San Lorenzo, sí, en el cual hay entrada y salida de camiones por esta empresa. No sé a quién se le ocurrió la brillante idea de poner enfrente un jardín de infantes. Así que enfrente hay un jardín de infantes, hay todo un barrio en el cual... hay chicos y chicas que cada tanto les sangran la nariz, digamos, de los químicos, digamos, de la basura en el aire. En ese momento estaba en Floresta este asunto y se organizaron vecinos y vecinas para que no esté más, básicamente. Se organizaron a través de escobazos, bueno, hubo varias medidas de lucha hasta que por fin en 2003, si no me equivoco, la empresa se va. En 2005, vecinos y vecinas organizadas entran en el corralón de Floresta y empiezan a activar de manera cultural, social, político. Así, esto te estoy hablando 2005, 2012, 7 años después, entra a la huerta, ¿no? Hay a chicos y a chicas que están estudiando un profesorado, se les ocurre hacer una huerta, y la hacen nomás, 2012. La importancia, ¿no?, de los espacios públicos habitados, ¿no? Habitados, y que no sean espacios públicos de tránsito, que no sean espacios públicos solamente uno mucho más, digamos, es tránsito y las plazas que, si bien tienen están bastante buenas como para socializar, no termina pasando. Uno se va a pasear el perro, se va, pero vivimos en una sociedad tan individualizada y encajonada, ¿no?, que los espacios predeterminados para socializar de manera pública, de manera no sé, social, sí. No termina ocurriendo. ¿no? No termina ocurriendo en esos espacios. Entonces está bueno, me parece, generar espacios de encuentro, ¿no? Y Uaití, ¿no? El documental del cordón de floresta, lo que significa esa palabra en guaraní es salir al encuentro. Ir a un espacio público, popular, para eso, ¿no? Para encontrarse, para organizarse, para que vecinos y vecinas se lo apropien también como suyo. Y nosotros siempre pensamos en el autogobierno también como y la autodeterminación. Como importancia de los pueblos, ¿no? Como que lo tomen por su propia fuerza. Y era un poco eso el corralón, ¿no? Éramos 17 organizaciones que activábamos ahí. Científicas, sociales, políticas, culturales. Entre ellas, la huerta del corralón. Teníamos en su momento 30 árboles frutales, más o menos. Y muchas plantas hortícolas, nativas, exóticas también, que nos iban trayendo a lo largo de los años. Está bastante nutrido y todo esto se hizo sin aporte del gobierno, autogestivamente y con voluntarios y voluntarias que venían asiduamente al espacio todos los días. Jueves y domingo había taller de huerta, pero a su vez había talleres de un montón de hongos, de cultivo de hongos, de huerta para docentes, de permacultura. Bueno, sí, hay un montón de talleres de género. Bueno, y te podría mencionar un montón más que a lo largo de los años fueron pasando. Esta etapa, ¿no? A diferencia de la anterior, esta etapa es con. Ahora es una plaza, ¿no? Podríamos hablar un montón de la transición, ¿no? Una lucha entera de un año con acampes, con amparos, con un judicial, con. Bueno, enorme. Pero ahora nos encontramos con una plaza. Un día de abril, no recuerdo bien el día, pero era un sábado, eso sí me acuerdo. La plaza se reabrió 2 años y medio después de que estuvieron en obra. Y el domingo nos convocamos y levantamos el pasto y hicimos huerta donde estaba históricamente la huerta del corralón. Así que desde abril que estamos nuevamente, nos falta un montón de cosas, no tenemos herramientas, nos faltan semillas, nos faltan tierra, la tierra está destrozada por la obra, está llena de escombros. Entonces creo que sí es muy simbólico poder tomar los espacios públicos para uso de los pueblos, ¿no? En ese sentido, no sé si quieren aportar algo porque ya ustedes ya han pasado por el Corra y lo han visto. Creo que es más complejo ahora, porque antes, si bien había toda una contención, ¿no? Éramos 17 organizaciones, ¿no? En la cual el Estado no entraba al espacio. Y nos íbamos colaborando, ya había una historicidad en la cual venían muchos grupos de otros lados, se apoyaba, ¿no? Ya había algo ahí, un gran bagaje. Ahora no, empezamos de cero, somos menos personas también. Y con las llaves en poder del Estado. Y con las llaves en poder del Estado, sí, en la municipalidad. ¿A qué hora cierra el corralón? ¿A qué hora? A las 20. 20 horas en la 20. Plaza. A las 20, sí. Que en teoría, digamos, por legislación debería las plazas cerrar a las 10 de la noche. Ahora no se está cumpliendo. Y hay algo en el corralón que todos se lavan las manos, ¿no? Como, bueno, no sé nada. ¿No? Si le vas a preguntar, no, nadie sabe nada. Y creo que esto pasa igual, digo, no es específicamente del corralón y demás. Pasa específicamente en todos los ámbitos del gobierno que uno tiene que reclamar, ¿no? Como uno va pasando, andate a la oficina 324, acá no tengo ni idea. Y se te van pasando, no sé si vieron el video de Asterix. La burocracia, claro. Sí. Asterix y ¿cómo era? Obelix, sí, es muy bueno eso. Sí. El tema de la burocracia, cómo funciona y que nadie quiere saber nada y se van pateando. Acá pasa lo mismo. En los espacios donde había movidas populares o colectivos como biblioteca, asamblea, radio comunitaria, taller de serigrafía, sicuris, circo comunitario, bueno, y así te puedo seguir mencionando. Ahora son oficinas del Ministerio de Educación. Oficinas aburridas. Ojo, igual digo, con los trabajadores y trabajadoras del espacio tenemos muy buena onda, digamos. Ya saben que estamos ahí, vienen a la huerta, como hay un vínculo. Claro, pero tiene toda la pinta de una oficina. Son oficinas. Y los trabajadores y trabajadoras también son como, digo, no tienen mucha opción, digamos. Le dicen, vayan ahí. O sea, en ese sentido hay que comprenderlo. A los trabajadores. Sí, un saludo a los trabajadores y trabajadoras del Estado, que usualmente son precarizados también, ¿no? El Estado es el primer precarizador. Así que. Y del otro lado tenemos jornada extendida, ¿no? Que es el caballito de batalla en educación en la ciudad de Buenos Aires, del PRO, el cual es todo trabajo precarizado, todo monotributo, no saben si el año que viene los vuelven a contratar. Y hay que ver, o sea, digo, las escuelas están cayendo a pedazos, ¿no? Sabemos, digo, había explotado una escuela en Moreno. Lo que viene pasando, digamos, ¿no? Se inundan, sí. No tienen gas. Digo, a dos cuadras de ahí, el Portugal en invierno no tenía gas y estaban cortando la calle porque pibes de jardín y pibas de jardín no se pueden calefaccionar en invierno. Jardín de infantes, o sea. Y están poniendo toda la plata en programa de jornada extendida, digamos. Bueno, o sea, después podemos hablar de toda la careteada y los espejos. Pero principalmente en la huerta creo que es fundamental esto, la toma del espacio por las personas e invitar a vecinos y a vecinas a que se sumen, ¿no? Y que sean los de alrededor. Después nos podemos organizar con más colectivos y demás. Pero lo principal es que sea alrededor los que lo habitan, en el propio territorio y... Bueno, bla, bla. No, y también me refería a la importancia de crear redes. Claro. Brian, vos estuviste también en el encuentro de Interhuertas, esto es auspicioso, sí. Se crea una red de huertas urbanas, ¿puedes comentarlo? Pues la verdad, recibí la invitación por parte de Rocío, le agradezco enormemente, porque sí me parece importante esto que tú mencionas anteriormente, la posibilidad de generar articulación, la posibilidad de incrementar redes, puesto que eso nos faculta también poder llegar a acceder a otros espacios, poder nutrirnos de otros espacios y generar un compartir de saberes, un compartir de ideas, estar nutriéndonos constantemente y seguir aportándole a este proceso importante de la soberanía alimentaria que me parece a mí para destacar en este contexto. Y bueno, el encuentro de la red Interhuertas se desarrolló el pasado 21 de diciembre, lo realizamos ahí en Villa Pueyrredón, en Cava. Nos juntamos una serie de colectivos, una serie de agrupaciones o personas en su condición individual que trabajan la huerta, que tienen conocimientos, algunos amplios, otros no tanto, como por ejemplo en mi caso, sobre estos procesos. Y básicamente como que nos juntamos para poder empezar a debatir la importancia de trabajar la huerta, de volver a la tierra, como lo comentamos anteriormente, y de poder generar también como un trascendente ideas frente a esos conocimientos y saberes tan importantes que se han venido perdiendo con los años. Entonces, a partir de la red, juntarnos desde diferentes organizaciones, agrupaciones, diferentes huertas que le están trabajando, es bastante valioso para poder acceder a otros espacios que no conocemos y más allá de acceder a esos espacios y esta recuperación del territorio, poder trabajar dentro de esos territorios, que es como el pilar importante aquí. No sé si quisieran comentar algo más de lo que sucedió ese día en el encuentro. Yo ya como esta presentación inicial, que fue como a mi parecer en lo personal me llenó de bastantes ideas, aprendí muchísimo la verdad. Hicimos un recorrido a cargo de la red de plantas saludables por el buen vivir y había un montón de plantas que yo no tenía ni idea que se pueden utilizar en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, me regalaron una citronela que sirve como repelente natural, entonces ya tengo ahí unos pequeños esquejes para poder empezar a gestionar ahí con los chicos y las chicas en la huerta. Y bueno, por ejemplo, este tipo de dinámicas, este tipo de procesos son los que yo más valoro y los con los que me llevo dentro de mi agenda que la tengo aquí en la cabeza. Bueno, yo lo viví, me pareció un encuentro hermoso, y también estuvo bueno esto de juntarnos personas que estamos habitando el espacio público, haciendo huerta, y también compartir las problemáticas que tenemos, no sé, también charlar acerca del futuro, ¿no? También, ¿no? Como espacio, qué tipo de protección podemos llegar a tener. Se estaba como hablando de una tentativa quizá de empezar a pensar alguna ley de huertas urbanas también, ¿no? Como para... Ajá, ¿en qué consiste eso? Todavía, digamos, no está ahí en veremos, pero está bueno... En incubadora. En incubadora sí es, pero bueno, está bueno empezar a juntarnos quienes usamos los espacios públicos para hacer huerta, para pensar juntos también cómo darle forma, ¿no? A esta ley y qué es necesario también, ¿no? Dentro de qué marco. Entonces creo que fue muy importante, digamos, este encuentro, primeramente para intercambiar saberes, preocupaciones, conocimiento también, y bueno, conocernos entre nosotros también, ¿no? Que es lo más importante para generar redes y para generar vínculo. ¿Y ya está planificado un segundo encuentro de Interhuertas? Está planificado, sí. Está planificado. Se va a hacer justamente en el Corralón de Floresta, en la huerta. Tengo, señor, si no me equivoco, el 23 de febrero, ¿puede ser? Como tentativa, sí. Tentativa, sí. Domingo, habría que confirmarlo después, ¿no? Pero domingo 23 de febrero, si alguien está escuchando de alguna huerta comunitaria, urbana de la ciudad y Gran Buenos Aires, puede pasar el dato a alguien. Vamos a empezar temprano, por la mañana, y después se va a hacer jornada abierta para la gente que quiere ir a talleres por la tarde. Muy bien. No sé si quieren, sí, capaz dejar el teléfono alguno, porque también tenemos un grupo de WhatsApp para el que nos comunicamos, intercambiamos información. Si alguien que está escuchando que participe en alguna huerta y bueno y quiere sumarse dentro del grupo para, no sé, para intercambiar datos y saberes, también puede. En todo caso, nos pueden encontrar como Huerta del Corra en Instagram y en Facebook. Estamos en las redes también. Brian, ¿están en las redes ustedes? Sí, pero como Fundación Cadena. Ahí va. Que es el espacio donde empezamos a gestionar la huerta. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Bueno, Silvio, no sé si sabrás, pero el 14 y 15 de marzo de este año, en Mercedes, va a suceder el encuentro número 11, pluricultural de pueblos fumigados, hacia la agroecología y el buen vivir. Y te puedes inscribir y participar contactándote con la Asamblea Mercedina por la Agroecología, y los encontrás en Facebook como AMA, A-M-A. Muchas gracias a Pablo Culbala de la Asamblea de Chascomús por enviarnos esta información. Y ya entramos en la recta final, zigzagueante, llena de baches, llena de cortes de luz, llena de calor, llena de goteras. Goteras asesinas que destruyen consolas. Y de huerta. Es el plan Cóndor, ¿eh? El nuevo plan Cóndor que está tirando goteras por todos lados. Sí, de algo. Pero se desclasificaron los archivos. Nos estamos yendo. Podemos dejar una reflexión también sobre lo que son las micropolíticas, porque estamos acostumbrados a ver los grandes discursos, los grandes proyectos de política que tienen que cambiar de un gobierno para otro, pero no está este trabajo cotidiano, casi diría hormiga, de micropolítica. ¿En una huerta confluyen estas acciones? ¿Una huerta es política? Una huerta es política. Totalmente. Y más que nada en el espacio público. Me parece que ahí cumplen un rol fundamental los colectivos y las organizaciones sociales, porque no solamente es hacer una huerta en la ciudad, sino es que es organizarse comunitariamente. Me parece que eso es clave en esta sociedad que promueve el individualismo: salir a la calle, a lo público, no a lo privado, y hacer algo comunitario, no individual. Sí, encontrarse, conectarse, y también conectarse entre nosotros y conectar también con la tierra, ¿no? Que es algo que quizá quienes vivimos en la ciudad lo tenemos medio difícil. Entonces me parece que la huerta también es un espacio para encontrarse con eso que muchos tenemos o teníamos olvidado. Claro, también poder disputarle desde pequeñas acciones este macropoder a las multinacionales que nos venden productos básicamente envenenados y sin posibilidad de generar una nueva cosecha, porque hasta las semillas no las están vendiendo. Entonces, una huerta en la cual tú puedes generar estos pequeños procesos también es activación política. Y hablando de macropolíticas, nos vamos con el perfil de uno de los nuevos ministros de este gobierno, con una pregunta que le hizo en este momento nuestro operador técnico en su otro programa. Adelante, Fernando, presentando a Fernando. Pero justamente desde la producción sana que ustedes intentan darse, quisiera saber qué les ha generado la designación de Roberto Salvareza al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, siendo una de las personas que frisó